Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles los programas anteriores en formato podcast. Y hoy empezaremos a repasar la música de Jared C. Bailog, un artista total de Pensilvania en Estados Unidos que tiene decenas, si no cientos, de discos publicados con proyectos como Transatlantic Rage, y además dirige el sello Reflexiones del Estado Alterado. Vamos a empezar escuchando al propio Bailog en un fragmento de una entrevista para una emisora rusa. Music has a very powerful effect on people every day. I think it really gets them through the day. Either it's if they're having a tough day or they're having a good day. Music is very powerful in my opinion. I think it's constantly evolving. I mean, if you look back, even 100 years ago, there was only about, what, 4 or 5 different genres of music, and now it's 2009, and there's probably 100 different genres out there with all different subgenres of those genres. En este fragmento de una entrevista para el Ujo Project de Rusia, grabado en 2009, Jared C. Bailog dice que la música es muy poderosa por cómo afecta a la gente, puede ayudar a sobrellevar los sinsabores cotidianos o también dar una expresión a la alegría. Y también menciona la profusión de géneros musicales de distintos estilos en los últimos años. Puede decirse que Jared C. Bailog, protagonista hoy en Intangible 23, no ha abordado todos esos géneros musicales que existen, pero poco le falta. En su copiosa discografía podemos encontrar desde rock alternativo hasta jazz, electrónica, noise y música clásica contemporánea. Él canta de vez en cuando y también toca la guitarra, el bajo y la batería, que fue su primer instrumento, además de un poco los teclados. Asimismo, Bailog usa sonidos ampliados de otros muchos instrumentos a través de programas informáticos, como comprobaremos más tarde. Y en la presentación del programa de hoy decía que Bailog es un artista total, y es que no solo hace música, también pinturas, fotografías y esculturas. Todo ello teniendo en cuenta que se considera integrante de la escena musical Creative Commons y que sus composiciones han aparecido en numerosos vídeos y podcasts en Internet. Bailog nacía en el año 1975 y sus primeros pasos en el mundo de la música los dio a mediados de los 90 con varias bandas de rock más o menos influidas por el grunge. que un poco era lo que estaba de moda en aquella época. Y empezó a hacer música después del instituto, hasta que tenía 19 años, le interesaban sobre todo los deportes. Los deja y en ese momento se centra en la música y en el arte en general. Y un ejemplo de esa primera etapa de su trayectoria lo tenemos con la siguiente canción, Concentración, del grupo Meeting of the Minds, Encuentro de las Mentes. Esta y otras cuatro canciones del grupo Meeting of the Minds se grabaron en 1997 y han quedado recogidas en un EP homónimo. Se trataba de la banda de Jared C. Baylog junto a James Claiborne, alias Big Pink, y Chris Nabatier. Con ambos músicos, Baylog seguiría colaborando en un futuro. Y Concentration, ya lo has escuchado, es una canción más o menos típica de lo que uno puede esperar del rock alternativo de aquella época. Las voces gustarán más o menos, pero desde luego que hay signos de creatividad, por ejemplo en la coda instrumental del tema, y era un comienzo prometedor para la carrera de Jared C. Baylog, quien también participó con estos y otros músicos por la misma época en formaciones como Matsy Maker. Y escuchamos a continuación a Baylog en solitario con un tema instrumental titulado See How They Run, Mira Cómo Corren. La idea que tenía Baylog aquí era mezclar la vertiente hardcore del punk con el jazz. Y este era el tema instrumental See How They Run, donde él tocó todos los instrumentos y pertenece a una serie de grabaciones con este mismo estilo realizadas entre 1999 y 2005. Un poco antes, en 1997, Jared C. Baylog fundó junto a su esposa Lisa Farrow tanto el proyecto Transatlantic Rage como la banda Bad Night Moon Shadow. Escuchamos a los segundos con la canción Burning Bridges. Puentes que arden. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy estamos empezando a repasar la discografía de Jared C. Bailog y también del sello Reflexiones del Estado Alterado. Y el nombre Bad Night Moonshadow, que se corresponde con la banda que Bailog fundó junto a su esposa Lisa Farrow, tiene un origen bastante curioso. Es, digamos que lo contrario a la canción de los Beatles Good Day Sunshine. En vez de buen día, luz del sol, mala noche, sombra de la luna. Y el estilo predominante de esta banda es una mezcla entre folk y grunge, con un toque surrealista y abstracto, según las palabras del propio Bailog. Entonces hemos escuchado la canción Burning Bridges, incluida en el álbum homónimo de Bad Night Moon Shadow. Y podemos comentar que el sello Reflexiones del Estado Alterado, dirigido por el propio Jared C. Bailog, ha ido reeditando las grabaciones de bandas como Meeting of the Minds o Bad Night Moon Shadow. Reflexiones del Estado Alterado empezó como estudio casero en el sótano de la casa de Jared C. Bailog en 2003 y después amplió operaciones a partir de 2006 como sello discográfico sin ánimo de lucro, en un principio para promocionar el proyecto Transatlantic Race y ya después dando cabida al resto de manifestaciones musicales de Bailog y también a otros artistas. Y en el grupo Meeting of the Minds participaba James Claiborne, quien volvió a juntarse con Bailog en la banda Hot Pocket Dingleberry Disease, que suena ahora con el tema The Blue Sea Train. We'll be right back. James Claiborne, alias Big Pink, ha estado colaborando con Jared C. Bailog desde 1993 y entre 2004 y 2005 grabaron el álbum Chimichanga Fangas del grupo que tienen en común Hot Pocket Dingleberry Disease. Y de ahí hemos extraído este tema, The Blue Sea Train, un buen ejemplo de su afición a los sonidos funk y blues, con mucha guitarra eléctrica, unos sonidos en cualquier caso que se transforman debido a la sensibilidad especial de estos dos músicos. Y ya comentábamos antes que la batería es el primer instrumento de Jared C. Bailog. A continuación tenemos un fragmento de una improvisación de Bailog a la batería. Se titula Hear the Drummer Get Wicked. Escucha cómo el batería se vuelve loco. Entre 2010 y 2011, Bailog publicó en sellos de Francia, Australia e Irlanda los tres volúmenes de una serie de improvisaciones llamadas Pure Channeled Expressions, expresiones puras canalizadas. La idea era aquí grabar música en una sola toma, con un solo micrófono y tocando él todos los instrumentos sin añadir ediciones posteriores. Y hemos escuchado el final de un tema de 7 minutos, Hear the Drummer Get Wicked, donde Bailog se lucía a la batería. Esto pertenece al segundo volumen de estas improvisaciones y un tiempo después, en 2013, se publicó un recopilatorio de un solo disco con lo mejor de este experimento. Y entramos ahora ya con la que probablemente ha sido la principal faceta musical de Bailog en los últimos años, la composición de partituras interpretadas por programas informáticos. Esta es una pieza para piano titulada Thing. Thank you. julio de 2010, Jairetz y Beilog empezó un proyecto que tiene por nombre simplemente su apellido y con el que quería centrarse en la composición de música que luego interpretaran programas informáticos. Esto tiene la ventaja de que se pueden escribir los ritmos y las combinaciones instrumentales más complicados e inusuales, y la máquina lo ejecuta sin problemas, lo cual a mí como oyente me genera un cierto dilema. En las netlabels de vez en cuando uno encuentra discos con composiciones para orquesta o instrumentos de cámara, pero reproducidos a través de software. Desde luego que hemos avanzado mucho desde los primeros tiempos del MIDI, pero todavía esta música virtual no puede sustituir la sensación de escuchar a músicos reales. Beilog sortea el problema con composiciones tan complejas rítmicamente que un músico de verdad tendría dificultades para ejecutarlas. Más o menos eso es lo mismo que hacía Frank Zappa con el famoso sinclavier en los años 80 y 90. La cuestión es que hay instrumentos que por esta vía se pueden imitar con mejores resultados que otros. Las piezas para piano, por ejemplo, sí que suenan bastante bien. Esta se titulaba Thing y aparece en el álbum Chaotic Life Thing, publicado por el sello Enough Records en el año 2011. El siguiente paso sería que músicos de verdad tocaran las composiciones de Beilog y que todos los discos que ha publicado hasta ahora quedaran como una especie de ensayo mejorable con mano humana. Parece ser que ya ha habido algún avance en ese sentido, y si cualquier intérprete se anima a meterse con todo esto, pues adelante. El proyecto Beilog surgió, según su propio autor, en contraposición a lo que suele hacer con Transatlantic Rage, donde cuenta más la manipulación de los sonidos, y vamos a escuchar un ejemplo de eso con los primeros minutos de la pieza La Odisea y el descubrimiento de Transatlantic Rage. All systems are functional. Ignition, full thrust. hemos retrocedido un poco en el tiempo para escoger una pieza de Transatlantic Race representativa de ese contraste con las composiciones un tanto rígidas, si se quiere, del proyecto Beilog. Esto era el tema La Odisea y el Descubrimiento, de unos 45 minutos de duración. Hemos puesto solo los dos primeros minutos y pico, y lo grabó en un día en el año 2005 Beilog, y después aparecía en el sello Reflexiones del Estado Alterado en 2007 en una tirada limitada de CD, y finalmente un tiempo después se subiría a internet. Y la pieza incluye voces ampliadas, ya los he escuchado aquí, sacadas de las películas 2001 y 2010. Y vamos ahora, en estos últimos minutos del programa de hoy, con otro tema para piano de Beilog. Se titula Belleza Caótica. Creo que las piezas para piano recogidas en dos discos de 2011 y 2012, publicados por el sello Enough Records, son de lo mejorcito del proyecto musical Beilog, que ya sabes consiste en partituras ejecutadas por programas de ordenador. Y en este tipo de música, Jerzy Beilog sigue la senda iniciada por gente como Stravinsky o Frank Zappa. Y este artista de Pensilvania también ha colaborado con netlabels como Happy Puppy, Headphonica, Surrisim Phonoetics o Sirona. Todos ellos nombres que pueden resultar familiares a nuestros oyentes. Y acabamos ya el programa de hoy. En próximas semanas seguiremos escuchando la música de Jerzy Beilog y de su sello Reflexiones del Estado Alterado con algo de sentido del humor. Esto que se titula Skate Around. Jerzy Beilog